indica que es el momento de la cocina vegana con la rana vegana. ¿Qué tal? ¿Cómo anda tanto tiempo? Hace la, un... una pregunta, ¿cuántas veces le preguntaste cómo estaba desde que empezó el programa? Es que yo le digo cómo está, le digo al micrófono y después la miro a la rana. Entonces, claro, la mayoría de las veces, en realidad, como los oyentes no me ven, no nos ven, les estoy hablando a ellos. Quiero agarrar una continuidad de lo que estábamos hablando antes de la tanda. Sí. Estábamos hablando del aluminio y hablamos de la Essen. Y hablamos un poquito de eso, ¿no? Como que al final la Essen no era tan copada porque... Claro, es fundición de aluminio, por eso no es liviana, digo, porque si vos reconocés el aluminio, son esas ollas como muy típicas de abuela, sobre todo esas ollas grandes que se abollan mucho, sí, con un metal, el aluminio. No, estoy describiendo cómo es el aluminio por si no lo distinguen. Es como, no tiene mucho brillo y es grisáceo, pero también estas S que vos decís son de fundición de aluminio, es el mismo material en otra forma, entonces pesan distinto y son diferentes. Y muchas veces están recubiertas con teflón, que es otra historia más. Ah, teflón es otra, que no puedes con la virulana porque se raya todo. No solamente. El teflón también tiene interacciones negativas con los alimentos que afectan a las hormonas. Particularmente se producen xenoestrógenos. O sea que eso era un chamuyo total. Todos me dicen, claro, todo el mundo me dice, utiliza la de teflón, uh-huh, por ejemplo. Sí. Que además es más fácil de lavar, que es no sé qué, no sé cuánto, que cocina. No, es más fácil, es más difícil de lavar, de hecho. Para mí es más fácil. Bueno, puede ser más fácil o más difícil según, sí, pero claro, no te están diciendo... A ver, a veces te dicen, cocinante flanco es más sano, pero lo que están teniendo en cuenta es una estupidez, que es que lleva menos aceite. Vos tranquilamente podés cocinar sin aceite o con poco aceite o con aceite. Lo ideal sería cocinar con aceite de la mejor calidad posible. Si vos cuidás las técnicas y la temperatura, lo podés hacer perfectamente en acero inoxidable, en hierro, en chapa o en otro material. El tema con el teflón es que las interacciones, digamos, químicas que se producen entre el material y el alimento, entre el utensilio, claro, digamos, que estés usando y el alimento. Uh-huh. Además de que encima lo revuelves con plástico para no rayarlo, que ya pasan los plásticos a la comida y demás. Que lo preferible es hacerlo con algo de madera. Claro, exactamente. Claro. No es para paniquear, es para que si vas a comprar una olla, no te gastes un ojo de la cara en una olla que encima no vas a cocinar algo demasiado saludable. De hecho, las ollas de acero inoxidable de triple fondo son muy buenas y son muy caras. Pero hay otras alternativas muchísimo más baratas, como por ejemplo decía chapa. Lo que se llama chapa en gastronomía no es zinc, que es como el tema. Uno piensa en las chapas y tal. Yo me imaginaba las del zinc. Cocinado en el techo. Pero bueno, siempre. Y te dice todas las vitaminas de la A al zinc. Entonces le pongo una chapa de zinc y ya está. Pues sí, no estaría mal, solo que no, que yo sepa, no se hacen elementos para cocinar de zinc. Claro. Y tampoco es quizás porque no son funcionales. Vale. Pero lo que se llama chapa en gastronomía es acero, no acero inoxidable. El acero es hierro más carbono. El acero inoxidable tiene también en la aleación cromo y por eso no se oxida. Esto solo para decir cuál es la diferencia entre los distintos metales, ¿no? Entonces, como la chapa y como el hierro son de base hierro, como decía antes, como hablábamos antes con Nico, ese hierro sí pasa al alimento. La diferencia es que el cuerpo puede usar ese hierro para otras cosas, justamente porque se encuentra en la alimentación y es un mineral. Que de hecho, por ejemplo, a los anémicos les sirve mucho el hierro, ¿no es cierto? Entre otras cosas, por ejemplo, digo. Sí, la cuestión siempre es, bueno, encontrar un equilibrio, ¿no? El hierro en exceso puede afectar la absorción del calcio, también puede afectar la función del hígado, entonces hay que saber, y también sepan que es hierro noémico, o sea, es una forma del hierro que el cuerpo tiene que transformar para usarla. Entonces, bueno, si hay problemas de asimilación de hierro, hablen con con la persona correspondiente. Pero ¿no? pasando en limpio, digamos, tanto la Essen como el teflón, que estaban vendidos como que eran ¿no? la posta, tienen esa contraindicación, que cuando vos lo cocinas ahí te transmiten ese aluminio que no te sirve al cuerpo, básicamente. Claro, exactamente. Todo esto siempre, ¿no? Confíen en mí, hagan su propia investigación, pero la cuestión es justamente desconfiar. Cuando te dicen, che, esto es buenísimo, pregunta por qué, o mínimamente que te den una explicación que no sea moral. O sea, decir esto es bueno o esto es malo es moral. Claro. Si yo te doy una explicación, vos podés creerme o no, pero te doy una punta para empezar una investigación y después decidir sobre tu propia vida. Ah, pero es muy interesante porque yo no, cuando cocino, no pienso en que realmente de ahí, de eso que la olla donde estoy cocinando, imagino que es como impoluta, ¿viste? Que, claro, que no va a pasar nada de ahí a la comida, pero realmente tiene una comunicación. Yo pienso siempre en el hambre que tengo. Vale, nada más, hablar, claro. Casi siempre hay una interacción. Lo que pasa es que hay interacciones que son prácticamente insignificantes, uh-huh, o insignificantes en ciertas circunstancias, y otras que son gravísimas. Por ejemplo, si vos estás usando, para ir al extremo del extremo, plástico, amianto, claro, listo, es cancerígeno, listo, ya lo sabés. Claro. Ese sería el extremo de no lo uses por nada del mundo. Hay otras cosas que están en el medio. Las pavas, ¿no?, de amianto. Bueno, había tostadores de amianto, por eso lo digo. No, claro. Había, si hacen, hace mucho. Viste como en el campo que te dicen, viste, si te ponen el agua, el mate medio lavado, te quieren decir algo. Bueno, si te hacen un mate con una pava de amianto, vos ya sabés qué quieren decir. Dicen acá que había medicamentos de radio. Marie Curie. Ah, de radio en ese sentido. Claro, de radio, no, radio es el elemento químico, claramente. Claro. Bueno, no se sigue usando la radioterapia. Bueno, ahí está. Te ponen un programa, te clavan un dial y lo escuchás a morir los hits, los 40 principales. Y ahí te morís. Por favor, hay radios que no se pueden escuchar en serio. No, no, son como la radiación. Sí, bueno, sí, pero sí, vos venís para contarnos una receta a todo esto, ¿no? Bueno, está bien. Dale, por favor. No, es que es interesante todo esto que nos cuentas para nutrirnos, justamente, nutrirnos de otras explicaciones para ir conociendo cada vez más el mundo vegano, ¿no? Aquellos que no lo somos. Esto no tiene nada que ver con el veganismo igual, ¿eh? Esto tiene que ver solamente, digamos, con la alimentación, pero no con el veganismo. Claro. O sea, coma... Pero es la alimentación sana, ¿no es cierto? Sí, pero el veganismo no es alimentación sana. No tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. No implica... Bien. Yo soy las dos cosas, digamos. Yo empecé, digamos, el camino por la alimentación saludable, sí, porque me parecía importante y además me parecía menos consumista ser saludable que empezar a comprar medicamentos y darles de comer a las... a los laboratorios y en las multinacionales. Relación, digamos, con la ropa, lo que hablábamos al principio del también programa. Claro. Yo te soy muy anticapitalista, ¿viste? No, no, es que vos vivís 24 horas al lado de la rana y te convertís en un, sí, en un anticapitalista, pero de ley, así. Adelante la fila de todos. Básicamente, o sea, yo no me bancaría en ninguna circunstancia 24 horas al lado de alguien, ¿no? Después, si estoy unas cuantas horas al lado de alguien, ya tiene que ser anticapitalista, porque si no, ¿de qué voy a hablar? Tal cual. ¿No? Sí, sí. Bueno, en fin. Entonces, más allá de eso, el veganismo tiene que ver específicamente con los derechos de los animales, con la liberación animal. Digamos, hay distintas líneas, ¿no?, del veganismo. Pero siempre estamos hablando de visibilizar y combatir el especismo, que quiere decir pensar que nuestra especie humana es mejor o tiene derechos por sobre las otras especies de otros animales, teniendo en cuenta que las personas somos animales también, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, usamos animales como si fueran cosas. Por ejemplo, no sé, quieren producir una almohada de plumas, entonces crían animales que tienen plumas para matarlos y obtener las plumas. ¿Por qué? Porque es más económico, más fácil. Claro, no voy a estar juntando las plumas que se le caen porque no es negocio. Sí, o preparan shampoos que lo prueban en perritos que no tienen nada que ver. Que exacto, en perritos, en chanchitos, sí, sí, en ratas, un montón. Que, ¿no? También, esto también es especismo. Pensar que una rata es un animal deleznable, mientras que un perro o que una vaca se puede comer y un perro no. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con la leche de cucaracha, me hace acordar de la leche de rata de los Simpsons. Claro, bueno, pero no hay ninguna diferencia entre leche de rata y leche de vaca. De hecho, si la, digamos, esta cuestión que siempre te dicen cuando te haces vegana de la proteína, la leche de rata tiene más proteína que la de vaca. Esto no lo digo, obviamente, para promocionar la leche de ningún animal, porque la leche de cualquier animal es para la cría de esa especie, claro, ¿no? Claro. Pero a lo que me refiero es a que las características de cada especie tienen que ver con esa especie, específicamente. Es muy fácil la receta. ¿Te voy a mirarla ahora? No, pero la pregunta es, digo, ¿por qué está estigmatizada? ¿Por qué las ratas, por ejemplo? ¿No? Yo digo, ¿por qué esos estigmas? Bueno, porque hubo pestes que fueron... Bueno, sí, pero, cierto, digamos, adivinen quién tiene la culpa de todas las pestes que ocurrieron a lo largo de toda la historia del mundo. ¿Del mundo? ¿Quién? Ser humano. Exactamente. La raza humana, la especie humana, es responsable de todos los desequilibrios y de todas las pestes. Obviamente no de todos los desastres naturales, ¿no? Solo de algunos. Pero bueno, eso. No, sí, pero contribuye bastante, me parece, con unos cuantos que son naturales, en realidad está contribuyendo a que sucedan cuando quizás naturalmente no hubieran sucedido. Claro, bueno, investiguen la historia de la peste bubónica, todas esas, investiguenla y van a ver que la culpa siempre la tiene una sola especie, que no es precisamente la de las ratas. Entonces, bueno, esto para... Para no meter todo en la misma bolsa. Claro, porque sí hay una confusión que viene en realidad de que antes, digamos, cuando había mucha menos gente vegana, la mayoría éramos naturistas, por cuestiones que tienen que ver con prácticas y con ideología. Ahora el movimiento vegano, yo creo que por suerte, es mucho más amplio y hay muchas líneas. Y hay gente que no prefiere, digamos, la onda natural o el cuidado del cuerpo, y me parece que están en todo su derecho, porque es su propio cuerpo. No son menos veganas esas personas que yo, que por ahí como más cosas integrales o, no sé, prefiero no comer químicos o no cocinar en aluminio. Cocinar en aluminio es vegano. Okay. Lo que no sería es saludable, ¿no? Yo prefiero, si puedo tener todo, prefiero todo. Ocurre un poco eso, ¿no? Como en el camino a la iluminación. Digo, lo pongo en un paralelo en el sentido de que es más iluminado quien pasó más tiempo haciendo... O sea, como empiezan de repente una cosa de obsesión de... quien mismo una discusión, ¿no? Tipo, ¿quién es más? No quiero decir la frase más papista que el Papa para no nombrar eso, pero digo, como, ¿quién es más que otro, ¿no? Y me parece que está bueno no meter todo en la misma bolsa porque por ahí sirve para un poco lo que vos me parece que planteas en la columna, que es acercar información y no espantar, digamos, como diciendo, no, esto es, y levantar una bandera que por ahí como la gente, esto que es, como acercar la información, ¿no? Sí, y además me parece siempre interesante, esto acá no lo hablo demasiado, pero en temporada de chongos lo hablamos bastante, que es pararse en la contradicción. Hay cosas que son contradicciones y que no necesitan ser resueltas, porque a veces hay mucha más riqueza en la pregunta que en una respuesta cualquiera que le puedas dar a esa pregunta. Entonces, bancate que hay cosas que no están resueltas y que hay cosas que se van decantando y formando con la práctica. Bueno, a ver, si todo estuviese resuelto, el mundo sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Así que... Pero fácil es sinónimo de que... Claro, exactamente. Es fácil que... Bueno, fácil es la receta que te traje hoy. A ver. Vamos a hacer mijo. Hoy hemos vuelto a la onda natural macrobiótica. Yo estuve un poco desordenada con mis propias comidas y entonces siempre me pasa. Me voy un poco de mambo y tengo que volver porque no me banco el funcionamiento malo del cuerpo, digamos. O sea que te pasaste el fin de semana comiendo comida chatarra vegana. Sí, no digamos. Es comida chatarra, pero comí más harina de lo que suelo comer y comí más desordenada. Entonces, bueno, enseguida cuando me empiezo a sentir mal o muy cansada y demás, vuelvo a los cereales integrales, los químicos y las comidas no refinadas, porque la verdad que te sentís mucho mejor. Bien. Entonces, tenía mijo, que es un grano chiquitito, amarillito, búsquenlo, por ahí lo van a encontrar. No es el de los pajaritos, o sea, sí es el mismo cereal, pero viene pelado para consumo humano. Esto es muy importante, compren el que es para consumo humano, no el que viene para los pajaritos. El pajarito sabe cómo con su piquito. Claro, tiene manera. Entonces, se hace como muchos otros cereales, pero con un poco más de agua. Es una taza de mijo pelado para consumo humano en una olla, que por favor sea de acero inoxidable en lo posible. Si no, ¿para qué todo esto? Exacto. Y tres tazas de agua, si puede ser filtrada mejor, y un poquitito de sal marina. A eso le pueden agregar algún condimento, puede ser orégano, ají molido, algo que les guste, no mucho, porque eso va a ser algo más bien neutro que después sirve para acompañar con otras cosas. Entonces, lo ponen a fuego fuerte con la tapa puesta y se quedan por ahí cerca para darse cuenta de cuándo hierve. Cuando hierve, por lo general, pasa como el arroz, vieron que hace espuma y, y te das cuenta enseguida. Cuando hierve, lo bajan al mínimo y lo dejan siempre tapado hasta que el agua se consuma. Pueden dejar que se consuma por completo o que apenas le quede un poquitito de agua, que después con el calor residual el cereal va a terminar de absorber. ¿Puedes dar cuenta con la textura cuando lo probás y ya está? No lo hagas. Pues un buen dato, porque uno diría... No, lo importante es que se consuma el agua, porque el agua ya está medida. Si vos no conocés la textura de lo que estás haciendo, y mucha gente no conoce el mijo, mejor guíense por el agua. Entonces, pones una taza de mijo, tres tazas de agua, todo en frío, un poquitito de sal marina, tapa, fuego máximo. Cuando hierve, lo bajas al mínimo y dejas que se consuma el agua. Nunca lo revolves, porque si lo revolves se va a pegar y se va a alterar la cocción. Entonces, lo cocinás al minuto hasta que casi desapareció el agua, lo apagás y lo dejás con la tapa puesta un ratito hasta que al sacar la olla no salga el vapor como loco, para que condense, digamos, la mayor cantidad del vapor. Una vez que tenés eso, lo revolvés con una cuchara de madera o con algo. O sea, con el fuego apagado. Con el fuego apagado, lo revolvés para que se pegotee un poco, digamos, para esta preparación. Sí, sí. Si no, ya lo podrías usar así directamente, te lo comes en ensalado. Como viene, claro. Sí, claro, pero esto lo revolves para que se una un poco. Lo revolves y lo pones en una placa, puede ser rectangular o cuadrada, o si querés lo pones en una placa redonda y haces como una base, como si fuera, entre comillas, de pizza. Sí, no sí. le vamos a llamar pizza, pero bueno. O haces pelotitas del tamaño de aceitunas. Bueno. Entonces, si lo extendiste en una placa cuadrada, lo dejás enfriar y lo cortás en cubitos. Cuando vos lo extendés y dejás enfriar, ¿eso se queda aglutinado? Sí, exactamente. Ah, como si fuera medio parecido al aspecto de polenta, si te fijas claro, en la está. Foto. Sí. Pero bueno, es otro cereal. Está bueno incluir variedad, ¿no? Entonces, lo cortas en cubitos y lo pones en una sartén con apenas un cachitito de aceite de oliva o mismo en el horno, si lo tenés prendido, y lo dejas que se dore apenas un cachitito. No hace falta que se dore un montón, tampoco tiene que quedar súper crocante. Cuando está casi dorado, le agregás ajo picado. Como que lo sellás un poco por lo por sí, un poco de, algo. Para darle un poco más de textura crocante por fuera. Y un dorado más atractivo. Y después le pones ajo y apenas el ajo cambia de color, que no se dore porque no es rico, le agregás perejil, lo revolves bien y lo servís. En este caso yo lo puse en un vaso con un poco de limón. Se puede acompañar de dips. Al final de la receta puse el link a muchas recetas de dips para acompañar, y eso lo comen así directamente. Lo pueden cortar de otra forma. Pero es súper rendidor porque puede ser un montón de, digamos, como así serviste un vaso, pero vos ponés un montón de, con esto que decías, ¿no? Como para mojar en salsas, y está buenísimo. Sí, y eso te ahorra de comer pan, es apto para personas celíacas, está buenísimo también para cualquier edad, para estados de convalecencia. Es un cereal muy fácil de digerir, que está muy bueno cuando no te sentís muy bien, para el colon irritable, para lo que sea, porque es bastante fácil de digerir. Igual pruébelo si ven que no les resulta, pero no conozco a nadie que mi hijo le resulte complicado. Sí. Vayan variándolo, ¿no? No es que vas a comer todos los días, mijo, porque te vas a aburrir, simplemente no porque te va a hacer mal. No, o sea, estaba mirando recién y que esto por ahí, así como, vuelvo, hago las referencias que tengo, ¿no? Parezco como la carnicería vegana. Lo digo, cuando me lo imagino que lo dejas todo así cuando se enfría, también lo cortas un poco, te queda como una especie de milanesa, con la textura que tiene esto, ¿no? Como algo que lo puedes comer, en vez de comerlo en pedacitos, como un pedazo más grande, digamos. Sí, sí, sí, para servir un plato, es decir, te preparaste una ensalada una y con eso. Una hamburguesa podrías hacer con esto tranquilamente, claro, sí. Eso estaba pensando. Sí, sí, sí. Porque tiene una textura. Absolutamente, sí, o lo podés servir como si fuera polenta frita, digamos. Sí, claro. La forma, le das la forma que quieras. Y después también lo acompañas con lo que sea. Esto así solo ya estaba riquísimo. Fue ayer esto, esta foto. ¿Esta foto de ayer? ¿La hiciste ayer? Ayer lo hice. Qué rico. Riquísimo estaba. Bueno, tenemos una. Sí, ayer vino a Temporada de Chungos, un estreno mundial, internacional y universal. Siempre traes algún estreno, alguna cosa, ¿no? De cositas, perlitas. Sí, tenemos un programa que se mueve en un ambiente chiquito, entonces somos muy... ¿Cuál es el que va los domingos de 20 a 22? Así es, Temporada de Chungos. Bueno, vino una banda muy afín a nosotras que se llama Mari Macho. Es una banda nueva que tocó temas en vivo y no tenía ningún tema grabado todavía. Porque, es un semillero. Sí, la verdad que Temporada de Chungos. Así es. Bueno, van a tocar el domingo que viene en el ciclo Dilda, el Ladrán Sancho, Guardia Vieja, el 3800. Y ayer tocaron tres temas. Este es uno de ellos, que se llama Fanzines, Mari Macho. Queer, me levanto queer y hasta vuelo queer. Y aquí estamos luego de este tema de Marimacho. Así es, fanzines. Fanzines. Estreno mundial, ¿eh? Ojo, esto lo edité hoy a la mañana. Esto que escucharon pasó ayer a la noche acá en temporada de Chongo, lo edité antes de venir para acá. Tremendo. Mal igual, lo tuve que volver a editar Mary, pero bueno. Muchas gracias Mary ahí sobre la hora editando el tema. Bueno. Y bueno, mientras tanto, mientras escuchábamos este tema de Marimacho, nos llegó un mensajito, ¿sí? De Plasmático el Lore, que comentó en nuestro sándwich en Facebook, nuestra página de sándwich en Facebook, y que te pregunta, Rana, ¿se pueden usar cotidianamente ollas o utensilios de barro, de esos que se venden en las ferias? Sí, no sé exactamente, digamos, la referencia a las ferias, sí se pueden usar utensilios de barro. Ojo, porque hay distintos tipos de utensilio de barro. Son mucho más recomendables los que hay que curar, que se suelen curar con aceite. Bueno, depende, en cada caso te indican cómo curarlo. Son más indicados que los enlosados, que los, no, ¿cómo se dice? Esmaltados, uh-huh. Porque los esmaltes pueden contener algún químico, químicos tóxicos. Claro. Sí. Pero bueno, en general igual son aptos para cocinar, digamos. No es que te los venden como, no sé, un florero, pero pasa lo mismo que hablábamos antes. Obviamente también te venden una olla de aluminio, una olla de teflón. Son aptos, están aprobados, son legales, claro. Pero no quiere decir que sea lo más saludable de comer. Por eso es que está acá la Rana, porque quiere fomentar, y queremos nosotros también, por eso la tenemos acá, la alimentación saludable. Claro, ¿sí? Sin explotación animal y además, ya que estamos, sin hacerle el negocio a los laboratorios y a Monsanto y a toda esta gente que no nos gusta, ¿no? Y, a ver, yo lo veo en vos, creo que lo vemos todos en vos, que vos combatís este capitalismo, imperialismo desde todos lados, desde los derechos de los animales, desde el veganismo, desde la alimentación sana, desde no le pongas el aluminio al, bueno, etcétera. Ajá. ¿Somos lo que comemos? Yo creo que sí y no. Viste, así haciendo spoil, porque a mí me gusta spoilear las cosas. Sí, sí. Opa. Sí y no. Pero sí es cierto que... el. Igual sí y no, me encantó. Sí y no. Sí. Vaya la charla. Bueno, justamente no en vano decía aquello de pararse en la pregunta. A mí me parece, sí. En este caso, muy específicamente, mucho más rico pararse en la pregunta, constantemente preguntarte... ¿Qué relación tenés con lo que comés, no? Que es lo que está atrás de esa pregunta. Sí, que vendrá, por ejemplo, también del dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, ¿somos lo que comemos? Claro. Claro. Sí, lo que yo digo siempre es que la relación se vuelve literal cuando vos comés algo, es algo que está afuera y pasa a formar parte de vos. Y, digamos, así como eso te modifica a vos, vos modificás el mundo, que no quiere decir que vas a hacer la revolución comiéndote un sándwich crudo y vegano, por supuesto, pero sí que todo lo que vos haces tiene incidencia, particularmente cómo te modificás vos a través de lo que elegís para meterte adentro. El famoso efecto mariposa, ¿no? Y la modificación del mundo. Bueno, comentamos la charla, entonces. Entonces, claro que sí, el día de hoy, ¿no es cierto? Va a ser hoy a las 7:30 de la tarde... Nuestra querida Rana Wanda Jonsinski. Jonsinski. Estará entonces. A ver, sí, tienen que inscribirse directamente. Está ahí linkeado en Cocina Vegana el evento. Y hay algún flyer también dando vueltas. No se publica la dirección, sino que tienen que mandar mail a mail.serconsciente@gmail.com. Bien. Bueno, Rana, muchas gracias por esta nueva receta y toda la información que nos has traído. Muchas gracias. Nosotros seguimos en sándwich, ahora nos vamos a una tanda, pero quédense acá que seguimos con sándwich. ¡Sándwich!